A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Rosa Passos en Radio Andalucía Información, abriendo esta hora uno de los nuevos talentos vocales de Brasil, apadrinada por Iván Lins, entre otros. Una mujer siempre absolutamente fascinante, sin lugar a dudas. Hola, soy Rosa Passos. Escucha mi música en El País de los Sueños. Gracias. Así ha sido. Tiempo para Spyro Jaira. Con ellos, retorno a Nueva York, Estados Unidos. Down the Wire. Así es como se llama el disco, producción de 2008 exactamente. Una de las 11 canciones, la segunda, Unspoken. Spyro Jaira vuelven a Rai. Muchísimos años trabajándose la música de élite, smooth jazz y otros estilos. Spyro Gyra, Down to the Wire, álbum de 2008, en un supergrupo que llevan activo tanto tiempo y por el que han pasado gentes, por ejemplo, como Alex Lightwood, trabajó frecuentemente hace años. Él también fue, por ejemplo, el primer vocalista de Carlos Santana. El gran Julio Fernández, un latinoamericano de Nueva York, con la guitarra, espléndido. Dave Samuels, que perteneció antaño al grupo, a los Spyro Gyra, el músico que utilizaba los instrumentos de percusión. Por supuesto, el gran líder, Jay Beckstein, con el saxo. Joel Rosenblatt, en la batería. Bonnie P, que fue nuevo en las voces del álbum de 2007, Good to Go. Sconey Ambush, uno de los mejores bajos de América. Y Tom Schumann, habitualmente en los teclados. Un hombre muy introvertido, pero un excelente músico, eso desde luego. Satya Project. En 2007, estos dos músicos españoles lanzaban su primer disco estupendo. En todos los casos, en cada una de las canciones, bien proporcionadas, muy cuidadas en todos los detalles. Esto es The Artist Sun. Satya Project, en Radio Andalucía Información. muchísimo. En 2007-2008, exactamente, el debut de Shine a Light, de los Satia Project. Juan Galiardo y Marcos Sainz, los dos líderes de esta variada y rica experiencia musical que desarrollaron durante varios años, y además desde diferentes lugares del mundo, tras su encuentro siendo estudiantes de Berklee en Boston, uno de los colegios más importantes del mundo a la hora de adiestrarse para ser músicos de precisión de primera línea. Satia Project, una fuerte apuesta, una fuerte empresa, que no es común, desde luego, entre la mayor parte de los grupos nacionales que preparan sus discos, un acercamiento al acid jazz, al pop o al smooth jazz que conocen desde hace mucho tiempo, y además con la colaboración de gentes tan importantes como Kelly Sae, una de las vocalistas que han pasado por el grupo Incógnito desde el Reino Unido, Mark Whitfield y más gente que colaboró en ese Shine a Light con ellos, con Juan Galiardo y Marcos Sainz. Satia Project, con ellos tuvimos en ese 2008 la oportunidad de hablar, de tratar los detalles de un primer disco que sigue vivo en nuestra memoria, de hecho que ha sonado hoy en Radio Andalucía Información, como lo hace en este instante Frank Mel, el saxofonista. Short It Out, un disco que también procede de la misma temporada. Seguimos en 2008, como siempre, con la mejor música del mundo. Thank you. Bonita versión la de Fran Med en torno en ese Shout It Out de 2008 a Wither Shade of Pale, traducida al español como Con su blanca palidez, hace bastantes años ya. Es uno de los temas emblemáticos de Procol Harum, una canción original de Gary Brooker, Keith Reid y Matthew Fisher, que llegó al número uno en el Reino Unido en las listas británicas, concretamente en el mes de junio de 1967 con este grupo de referencia de las islas británicas, en el rock y en el pop europeo de aquellos años. Existen otras muchas versiones de la pieza, entre ellas, por ejemplo, la de Annie Lennox, es muy conocida, Joe Cocker, en Richard Clayerman también la recuperó, incluso Eric Clapton, o muchos más, como Willie Nelson junto a Waylon Jennings, dos estrellas del country de los Estados Unidos que recuperaron esta canción, que también hizo, por ejemplo, en castellano, en nuestro idioma, Charlie García hace ya algún tiempo. Dejamos el saxofón y nos ocupamos de la guitarra en este momento. Lo hacemos con Gary Goin, el disco Going Places. Una de las 11 canciones, versión de Ain't No Sunshine. Esos teclados manteniendo el acorde, precioso. Gary Goin, Going Places, el disco, 11 temas. Rivers Drive, Blue Home y esta, In the Sunshine, que todos recordamos, No Brilla el Sol, un tema de William Harrison, de Phil Withers Jr., que compuso en el año 1971. Versiones muchas las que se han defendido a través de los años, además de esta, probablemente una de las más conocidas, la que Michael Joseph Jackson, el malogrado Michael, incluyó en su álbum Got to Be There hace ya varios años. Aquí nos ocupamos exclusivamente de las músicas más singulares, y esta desde luego lo ha sido, elegantísima. esta versión para un músico por descubrir para muchos aquí en España, Gary Goin. Retengan ese nombre. En RAI, Radio Andalucía Información, dejamos Ain't No Sunshine y nos adentramos en otra de esas canciones clásicas en la historia de la música negra americana, It's a Man's Man's World, con Miss Dominique ahora. This is a man's world. This is a man's world. But it won't be nothing. Without a woman and a girl, you see, man makes a car to take us home on the road. Man makes a train. Dominique, una cantante francesa nacida en septiembre del 79 en Sarcelles, uno de los suburbios de París, de la capital, de la ciudad de la luz. También la reconocen en los ambientes bohemios como Bathsheba. Y lo que estábamos escuchando de su álbum de 2008, una versión de It's a Man's Man's World, algo así como Es un mundo de hombres. Un clásico de James Brown. Regresamos inmediatamente a los Estados Unidos, reencontrándonos en nuestra edición de hoy del País de los Sueños en Radio Andalucía Información con, una vez más, Down the Wire. Y a Eve Cristina al saxo y su banda son Spyro Jaira. Thank you. elegancia absoluta. Spyro Gyra, muchos años en activo, son excelentes. Down to the Wire. Todo lo que ella hace es magia. Es una canción de los Police, de Matthew Gordon Summer, de Sting. Ella también es mágica. Qué bileto. Álbum dedicado precisamente a ellos hace años. Excelente trabajo para Kevin Leto en su álbum de 2001. Tiene ya bastantes años, Police, un disco de versiones que recoge temas del trío de rock británico. La banda que naciese en el año 77, ahí es nada, con el intérprete y compositor Matthew Gordon Summer, Sting, el guitarrista Andy Summers y el batería Stuart Copeland, con temas como Message in a Bottle, Every Breath You Take o esta maravillosa canción. Todo lo que ella hace es pura magia. Esto es... música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Después nos ocuparemos de la música tropical. Ahora tiempo para Gary Young de nuevo. So into you. Así se llama esta pieza. Estupenda pieza con Gary Coyne, Going Places, una de las canciones So Into You, la novena de esta colección de 11, compuestas en su inmensa mayoría por el propio Gary Coyne, por este guitarrista perfectamente arropado en estudio y por muy buenos músicos de sesión. Y aquí Naylor regresa a Radio Andalucía Información, una mujer que ha trabajado frecuentemente junto a Michael McDonald. Fue el caso de sus actuaciones en Las Vegas del año 2006, por ejemplo. También ha estado acompañando a David Sanborn, además de haber participado en algunos de los festivales de mayor crédito internacional en Europa, Asia y los Estados Unidos. El debut en el 99, exactamente. Desde entonces, varios discos tan excitantes como este You Don't Know Jack. No conoces a Jack, a Jackie, a Jackie Naylor, la que se asoma en este momento al país de los sueños, un lugar donde solo aparecen las mejores músicas que hemos encontrado en los últimos días. Muy suave esta versión. I feel you touch me in the pouring rain. Música VGS. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly lay. And it's me you need to show. How deep is your love? Cause I really need. Is your love. Qué profundo es tu amor, de los Bee Gees, en versión de esta mujer, una de las protagonistas hoy, Jackie Naylor, que con cierta frecuencia recoge en sus discos algunas versiones. Por ejemplo, en el quinto, en The Color Five, interpretó Lola de los Kings, un grupo musical inglés formado en los años 60 en Londres por los hermanos Ray y Dave Davies. El mítico I Still Haven't Found What I'm Looking For, aún no he encontrado lo que estoy buscando, compuesta por Bono y Adam Clayton, y recogida por los irlandeses U2 y U2 en su catálogo, o el mítico Losing My Religion de los Ren, R.I.M., desde Athens, en el estado norteamericano de Georgia. Otra historia parecida es la de El corazón loco de Karen Gallinger, solo en Radio Andalucía Información. We both are lost and alone in this world. Walk with me. Gentle rain. Don't be afraid. I've a hand for your hand, and I will be your love for a while. Karen Gallagher, y por cierto, una de las canciones que Barbara John Streisand incluyó en su álbum de retorno en 2009, esta misma. Angela Jovín, nombre ilustre, la bossa nova desde hace más de 50 años. Corpo de Palicada, así se llama el disco. Samba de Chaculeteira, lo que estamos escuchando. Vamos pra Chaculeteira, vamos pra Chaculeteira, de bolhadeira, isso chocalhando pro teu cafuné. Irradiando o frescor, sabor do teu suar, carregando no seio água doce no seio pra nós tomar. Pra quem não sabe cantar, água do mar, pra quem não sabe cantar, pra quem não sabe cantar, água do mar, pra quem não sabe cantar. Vamos na chaculeteira. Vamos pra chaculeteira, de bolhadeira, guiso chocalhando pro teu cafuné. Moreno, molejo, irritando, mexendo o nosso misterioso candomblé. Se enredando no frevo, irradiando o frescor, sabor do teu suar. não sabe cantar. Pra quem não sabe cantar, água do mar. Pra quem não sabe cantar, não se pode explicar como o samba mede sem três. Samba en este cuerpo de palicada con Ángela Jobim desde 2008 exactamente. Esto es música. El país de los sueños. Tenemos mucho por descubrir. Ana Salvagni. El disco de 2009, Alma Cabocla, que es el que estamos descubriendo en este momento. Sean bienvenidos a Radio Andalucía Información, tiempo del País de los Sueños. Passou.